Hay una nueva forma de recirculación de cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo solidario, tienen que ver con el despojo, tienen que ver con otras lógicas, ¿sí? Que no son las lógicas del sistema al que estamos acostumbradas, sino otro. Y es un grupo, ¿sí? De Facebook, pero no voy a decir mucho más para que Anita nos cuente. Ambas pertenecemos a este grupo que es muy reciente, muy nuevito, es algo que se está dando, pero con tan poquito tiempo ya está funcionando y muy bien. Así es. Es un grupo que, te cuento, lo inició Agustina Yaule, que es compañera de Mujeres Organizadas, y que se llama Transfeministas Recirculando Viedma Carmen de Patagones. Y es un grupo que se creó hace aproximadamente 3 días, pero ya tiene 252 miembros. ¿Por qué digo miembros? Porque hay personas, bueno, como mujeres, no binarias, trans, varones trans también, todo, digamos, lo que sea diversidad de géneros y expresiones, menos varones cis, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto? Nos recirculamos cosas. Esto, por ejemplo, yo tengo una prenda que está en buen estado, que puedo despojarme de ello y sin pedir nada a cambio lo largo, ¿no? Entonces, quizás hay otro compañero que lo ve, ve la publicación, entonces dice, bueno, a mí me sirve. Entonces, bueno, coordinamos y nos vemos y hacemos ahí la transacción. ¿Qué pasa? Es también para cuidarnos, ¿no? Se da mucho esto de que, y cada vez más, que saltan varones violentos en los espacios en los que solemos habitar. Entonces, es una forma también de cuidarnos entre nosotros, porque, digamos, suele pasar de esto, de que te encuentres a tu abusador o alguien que te violentó de alguna manera, ¿no? Y de repente tenés que coordinar cara a cara. Entonces, para evitar esas situaciones, también es que se da esto. Pero lo mejor de esto también es que se van dando redes solidarias entre nosotras, cuestiones que también tiene que ver con hacerle frente, ¿no?, a la crisis, porque no es ni modalidad trueque, ni hay que pagar algo por publicar o por quedarte con algo que quieras, ¿no? Simplemente tenés que comentar la publicación y quien llega primero, el tema es que... Quiero decir algo. ¿Por qué? Porque hay dos modalidades para... Por ejemplo, Anita publica un libro, ¿no? Entonces, puedo hacerlo de dos maneras para que otra lo obtenga. Una, que ponga modalidad cante PRI. Claro. Entonces, la que canta PRI se lleva el libro. Y la otra es modalidad sorteo. ¿Sí? Se pone una fecha y por la lotería se sortea a ver todas las que están participando... ¿Quién se lo lleva de todas ellas? Y hay muchas cosas. No hay solamente ropa, sino, como te decía, hay libros, hay cuestiones para el hogar. Y también, otra cosa que tiene el grupo, es que si estás necesitando algo, también puedes poner, necesito un par de zapatillas talle tanto, necesito botellas, necesito una mochila para mi hija, mi hijo. Y alguna que tiene y que no la está usando... Sí, las cosas tienen que estar en condiciones, sí tienen que ser cosas que se puedan utilizar en el momento en las que se las adquiere, sí, también por una cuestión de respeto por el otro. Sí, también otra de las cuestiones que salió es que, por ejemplo, se sueltan servicios. Ahí una chica, Antonella Garcés, publica, suelto yoga, hago una clase de yoga gratis el próximo viernes y publica ahí el flyer, están todas invitadas. Digamos, ¿no? Es una clase gratis en la que vos podés acceder a hacer yoga con una instructora de yoga al aire libre, ¿no? Y que está buenísimo también que se circulen servicios, ¿no? Algo que vos quieras brindarle a otro de manera desinteresada, simplemente para hacer un bien común que nos viene bien a todos, ¿no? Exacto, también plantas, vi hoy que había plantines. No, la verdad que es una gran iniciativa. Tiene menos de una semana. Sí. Una semana tendrá, sí, sí. Transfeministas recirculando. Si te interesa, lo buscás en Facebook. Tenés que pedir entrar al grupo. Claro, bueno, ¿sí? Cumplir también con las condiciones que decíamos al principio, ¿no? Se aceptan cualquier identidad de género. menos varones cis, ¿no? Los varones tendrán que hacer su propio grupo, que estaría bueno también, sí, que lo hagan. Hay que leer las reglas del grupo, cuando se entrega el producto se elimina la publicación para que sea ordenado. Tiene un montón de detalles que están buenos y que ayudan. Nos ayudamos entre todas y todes.